¿Qué huele, Buki? ¿Qué van a comprar? ¿Va a salir? ¿Ya? Sí. ¡Órale, morro! ¡Morrillo! Ayer me pegué. Aquí me estoy caminando. Ahí por el 10 de León. Cuídate que me vas a matar. Buenos días, jefe. ¿Cómo estamos? Yo creo que ya estaría mejor para. Gracias a Dios, todavía. Te duelen más las caídas. No, no, mejor. Golpes que se pueden. Que se quitan y que pasen. Ay, Dios. Ay, no me imagino nada más ya. Si voy a morir, que ya. Nadie sabe qué pasa después de que muere uno. Vamos a ir al cielo, ¿no? Vamos a buscar ahí arriba. Pero va, tu espíritu. Porque el wizard, ¿cómo te portaste aquí en la único tierra? Que queda, porque tu cuerpo, no, te va a ir. Tu cuerpo te va se... para el cielo, te va a ir para el cielo. ¿Lo entierran o...? Para el purgatorio, ahí, ¿eh? Buen rato. ¿Eh? O lo incineran y tú ya no vas a un buen rato en el purgatorio ahí castigado ahí. O si no te van y te entierran en cualquier coño. ¿Cookies? ¿Hablando tu carrito? ¿Dónde te habías metido tú? Ya no te había visto. Ya no vi. Cuidando su carruaje. Para llevar. Me voy a llevar ese cuacal, la cajita esa de madera. Oye, tú eres el de Cuba, casi no tienes acento ya, ¿verdad? No, yo no me lo siento. Pero... te nota mucho. Así me dijeron a mí cuando me fui a Chilangolandia. Ya hablo más mexicano ya. Sí. Que me, no, se me oía el acento de La Habana, de Chilango. Soy de La Habana, ¿Usted es chilango? Ella tiene mucho en México. 11 años. Ya por eso. A mí así también me decía. Ya creo que adaptándome a quedarme en México, voy para el alto atrás. A mi mujer se la quería llevar a Perú, el doctor con el que trabajaba, se la quería llevar al Perú a vivir. Y dice, oye Rosario, ¿te vas a ir al Perú conmigo? Pero a los a vivir a los pero al cubano sí lo dejan entrar a Miami, ¿no? Sí. Tú sí te podrías. Tenemos prioridad porque los americanos. No es como con los mexicanos. Los tengo más facilidad pues que los mexicanos. ¿Tienes papel de Cuba? Sí, tengo copia de mi pasaporte, me ha pedido una. Ya puse mi pasaporte, tengo mi alta de Cuba también en la vivienda. Los tengo guardados en disco. Yo nací aquí. Prepa también. ¿Y aquí en México no has sacado nada? Sí, tengo una cita permanente. Ya pasé con todos los papeles. Cuando se me entré temporal, ya tengo la última. Pero él era un Marcantonio Solito, pero le pusieron el Buki porque así se llamaba el grupo donde él era el vocalista, él era el que cantaba. ¿Antes no lo conoces tú el Buki? ¿El cantante no lo conoces? Sí, de Cuba lo conozco, pero conozco de La Habana. La Habana en la televisión, claro. Yo conocí a mi abuela en una estación de radio en la madrugada que se llama La Voz de Sentimiento. Mi abuelita lo oía mucho. Oye, ¿te acuerdas de la Tremenda Corte? ¿Te acuerdas de la cubana? ¿Te acuerdas? la conocí. Tres Patines. ¿Nunca lo viste? Era muy simpático. Conocer a esa pinche gente aquí, porque con Tres Patines yo no lo oía ya. Hasta que llegaste acá, ¿no? ¿El Buki? Sí, una sí, ronda, pues, sí, ese paciente, no creo que se haya muerto. No, él no. ¿Sí, verdad? ¿Ah, qué? ¿Ya murió? No, murió. Diego Verdaguer, Juan Gabriel, Camilo VI, Vicente Fernández. Se han muerto varios últimamente. José. Estaba en Cuba de visita cuando nos visitaron los cubanos. ¿Murió Juan Gabriel? ¿Juan Gabriel? ¿Estabas en Cuba? La, el último que murió de los artistas. Ah, o sea que ha sido y regresado. En los últimos. Lo legal. Una canción. Vine en mi avioncito y casadita y todo de allá de la. Nunca he viajado. Ay, ¿y acá te separaste? Mamá se fue en noviembre aquí a mí. ¿En el distrito federal? ¿En el Guadalajara? No me querían llevar a Ensenada. ¿Tú me lo conociste ya? Ah, pues. Ahí vino Paco a conocerme y se fue y después regresó otra vez. A los 6 años cuando fue conmigo. Después de ese viaje, se enamoró mucho. Me dieron más de 5 pesos. En 2006 después que ya tiene las bolsitas hechas. ¿Y 5 años después me gusta otra vez? ¿Ahorita estás viviendo en la calle? Sí. ¿Cuántos años tienes? 4 años vivo en la calle. Es lo que te iba a decir. Tengo varios años que te veo en varias partes en la calle. Y mañana jueves. Sí, estoy empezado en la calle. Ah, no, el jueves se pone el tiempo. Ya he sabido de la gente de la Yela, que gusta la Yela tranquilo. Se pasa de tranquilo ahí. Sí, desmadre. Nada más en la casa abandonada, pues ahí siempre hacen el relajo. Sí, siempre relajo. El único que se quedó a vivir ahí es el pelón, el tatuado. Ah, ¿se fueron demás? El Junior. ¿Se fueron? ¿No? Ya, pero ¿cómo andas ahora? Yo muy bien, pero ¿y eso? ¿Cómo ya casi no viven en la villa. Se llegan a meter, pero no se quedan bien. Además el pelón y el Junior. Es que ya los pelón quemó todo. Quemó todos los cuartos. ¿Eh? No, mi hijo, nomás vamos a ir a limpiar una tarja. Sí, pero ayer, ya ayer quién sabe qué se puso a quemar, que se volvió a quemar y llegaron de comer. Yo estaba ahí, estaba cuidando carros todavía y pasó la camioneta, la grande, la que... ¿Pero hubo fuego, sí? ¿Fuego? Sí, estaba saliendo mucho humo. Ya, o sea, llegó un carro grande de bomberos, de los largos, allí a frío. Ah, pues esa otra vez ha habido carro bombero que un poco para arriba. Estaba la policía también. La policía se metió. Se va a matar en un día, ¿verdad? Lo van a matar. Lo van a matar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me agarraba de las protecciones, me trepaba por la protección, me paraba en donde termina la protección, ponía mis pies y ya alcanzaba a donde termina la pared. Me agarraba a donde termina la pared y me subía con cuidado así. Y ya allá y brincaba para el otro lado. Pero había techo. ¿Trepaste también? Había techo. Pero había techo. Antes cuando me brincaba había techo. Y había por dónde bajar, que todo. Ahora ya no. Te robaron la mochila y conseguiste una más bonita, ¿no? Me regaló una muchacha de aquí. Yo conozco, hablo con un tomo y aquí del negocio de la Claudia, mi papá. Una bolsita me regaló. Esa es una bolsa. Ah, la de los panes. Está bonita, ¿eh? Está de todos lados. En todos lados. Yo que no podía. No podía ver. En todos lados. En todos lados. Muy sociable. Pues ánimo. Ahora sí somos un poquito más aquí en esta mesa. ¿Quieres sacarme el plato por puro arroz y frijoles? Sí, porque le gusta. Se ve más bueno por ahí. Yo no puedo comer cuerito. ¿Dónde cuánto? ¿Eh? Sí, ah, no te gusta. ¿Los cueritos no te gustan? Yo sí me gustan, a mí sí me gustan. Yo sí me gustan. Oh, pues ¿quieres perdecirle ahorita? ¿Qué de cuerpo, no? Sí, ¿dónde está? ¿Están ricos? Guaditos chiclosos. Allá en Cuba se acostumbra mucho no pronunciar la S, ¿verdad? En plural, por ejemplo, de todos lados, de todos lados. Ah, ahora sí. Hablan así. Y aquí es la habla más fina. Pero tú sí la pronuncias ya, ¿no? Señala brava, la mano y todo. No traigo que yo también se movía siempre. No, yo tenía una de. ¿Estás al antobarlo por eso? De las de metal, pero pues andarla cargando, no tenía. ¿Saben cómo se ve? ¿Saben bueno los cueritos? No. Ahí está todo el mundo. Estados Unidos de América. Yo no sé quién sabe si voy a entrar a YouTube o a Canadá. Para atrás, ¿no? Para entrar a la costa negra. Yo nunca aprendí. Me querían hacer aprender el inglés. Para atrás. A golpe. El más aplanado. Mi papá. Mi papá me quería enseñar el inglés. ¿Estados Unidos? ¿Saben bueno? Están buenos. Están buenos. ¿Pueden? No, ya se me tocaron los cueritos, fíjate. No, pues ya se lo dijo. Ahí viene, mira, pero si quieres tirar un cuerito, déjame. No, está rico. Lo malo que está duro. Está muy suave. ¿Has probado un plato que se llama aquí? Trae cueritos de esos, ¿cómo se llama? Me encanta. Sí, que gusta. Allá me gustaba a mí unos que vendían unos picadones con cueritos y tomate, lechuga, crema. Pate el aguacate. Y así te lo hasta rebanadas de jitomate. Es temporada. Son churritos preparados. El nombre sea de cueritos. Con cueritos. Le ponen todo eso lo que tiene que hacer. En el Parque Alcalde hay árboles de parques. Hay unos plantas. En el Parque Alcalde. A ver, lo voy a llegar al parque. Ah, no conozco por dónde queda ese árbol. Me dijeron que había un centro de salud. La Guadalajara. Hay una colonia que se llama La Bocatera. Que si quieren sal. No, yo no, compa. Gracias. ¿Pero alguien más? ¿No quieren sal? Yo no quiero. Todavía no. Ándale. Hay unos que le echan antes de probar, ¿verdad? Le echan antes de probar. ¿Cuándo? Probar primero, porque estás al lado, ¿qué? ¿Cómo chico? Iba a ir hasta el mercado. Hasta me ahorro un viaje. ¿En Cuba hay mazapanes? No, no. Me encantan los mazapanes. Muy bueno. ¿De qué hacen el mazapán? ¿Sabes qué hay tantas cubanas? Cacahuate. Ah. ¿Sabes que un mazapán? Lo muelen, va, todo molido. ¿De qué hacen el mazapán? Fanny, ve las fotos, ¿qué, güey? No, para que te le vienen y te pongo la puerta, Fanny, y te dicen, vate, compa mío. ¿Cómo es esto, Carlos? No comen de la rosa. Como me gustan. Marca de la rosa. Como me gustan. Cuando tienen el problema, compro una cajita de eso. Imagínate que tienen, que a mí me encanta. Yo vendía chicle. Pues estaba más morro allá en México. Me compraba una de chicles Canel. Y en la avenida me bajaba a venderle a la gente. A mí me andé chicle. También la negocio. Yo iba a la playa con un cajón. Dulces, cigarros, todo. ¿Es bueno un negocio? Se venden muchos los dulces. ¿Cómo se venden? ¿Cómo llamar? En la playa aquí, Colima. Está el volcán, ¿no? ¿El chocolate no te gusta? ¿El chocolate? A mí también me encanta el chocolate. Larín, los Larín. Los Carlos Quinto, los Hershey's. Y hay otros más caros. Ah, sí, eso. Chocolate. Los Kisses están buenos también. Los comidos ese cuatro los gorditos se lo olvidaron. Aquí en idioma mexicano se llaman besos. En vez de chocolate, quise. Ah, sí, ¿verdad? Aquí en México se llama. Creo que están los que traen mi cobra, los besos. Ah, ándale, esos están buenos. Traen vino adentro. Ya los borrachitos, los borrachitos. Están con una caja de. A mí no me dan borracheras, ¿sí? No, porque son dulces. Son ricos, ¿verdad? Son bien baratos. Alfredo, al Changi, al Ponto, el Diego. Son ricos esos. A peso. ¿Verdad? ¿10 a peso? A peso cada uno. Ah. Compré una pizza, de por aquí. Yo te voy a traer un dulce, amigo. A mí también luego porque me tengo la rico eso, los bonachitos. Ah, o es que otro que se llama los bombones curándote. Son como se gomitas llama, de... Porque los bombones curan mi pizza, son eso, curándote. Como las gomitas. Malvaviscos. Quema de bombón, pero más que lo quemado sabe más bueno. Lo está quemado. Hablaba de lo que tienen de vida. Pastor, buen día. Muchas gracias. Óigame, cocinero, ¿sí? Dígale que me traiga los gorditos a la mujer que se lo olvidó. ¿Cueritos? Quiere cueritos, pero. No me trajeran a mí, estaba discriminación. Porque no quería. Ya quiero, pues los gorditos están buenos. Los gorditos. Discriminación racial, se llama. No, pero están buenos. Esta es la mejor comida de Guadalajara. Todos los cortes. Aguanta una persona. Yo creo que la lluvia fue en todo Guadalajara. Pero no porque fue en otro lado. Ah. Oiga, me dejaron, pero eso, se me lo iba a traer y ya lo trajeron. Ah, no, que no te gustan los cueritos. Es que no, lo, no se lo revolvieron, no se lo... Le puede poner poquitos cueritos. Que no te gustaban, ¿no? Con cubano. Digo, cubano. Ah, cubano, ya, yo soy mexicana. El cubano. Después le dije que se te olvidó, parece. No, están buenos. Ah, me está comiendo. Tú comes piernil, la chinga es lo mismo. A mí no me gusta, pero es que estaba en asadita. A huevo. Mire mi plato. Vamos, usted me otro bueno. Que venga de las manos del chef, está bueno, cocinero. No, no cocina bien. Hay que reconocer eso, amigo. ¿Ya? Ah, yo sí, tiene que comentar hasta que se... Dos días le dieron un putazo con un este a un vato que un hueco tiene la duele. ¿Aquí? Un extranjero también, de Honduras. Confundieron con otro vato, es un puto sangrando. Pero los mismos que vienen a comer, ¿no? ¿Eh? Sí. Entre ellos. Honduras, yo no sé ver, allá en México tuve el problema con uno de los... ¿Cómo? ¿De dónde era? ¿Y eso? ¿Quieres más coritos? Ah, bueno. Voy a dar tantito frijolitos de tierra con la cubana. Está limpio todo. Ah, mis frijoles. No, no te los acabas todo. Para que se pueda comer los coritos. ¿Ah? ¿Eh? Para que se pueda comer los coritos. Sí, para que se pueda. Quítame la tortilla. Ahí. Ya voy a ir a hueco. Hija, yo todo lo preparo con mucho amor para ustedes. Sí, no, está muy rico. Ya no quieres comprar. Es una de las mejores comidas de Guadalajara. ¿Ya no quieres? Sí. ¿Alguien quiere más coritos? Tengo poquitos. ¿Qué? No son, es que no están duros. Están muy ricos. Están muy ricos. Bueno, pasé un poco ahora, pues por eso no se los puedo dar todos. Digo que ahí donde vivía yo en México, afuera de mí, me ponía una señora, vendía bolsas de chicharrón. Chicharrones así cuadrados, largos. ¿Por qué crees que? Porque los preparados. Por ahí voy a estar. Tomate, dice que por la cocina, la puede entrar por la cocina, ¿verdad, papá? Puerito. ¿Y no tiene ni una cubana, mi hijo? Me va a traer una canadiense, ¿no? Luego, ¿no? Una canadiense. De Europa. Sí, sí, sí. Y ya me tocó una canadiense. Una vez con mi hijo. Más poder. Era linda. Estoy jugando porque me ocupo a mí. Bajas endiablada y vale madre. Ahora me dan mi chingadera y ya. Me la pongo en Hércules. En Hércules. El full, el Hércules, que se pone verde y... ¿Cómo se incómoda? Se transforma en el Chavo del Ocho y el señor y la padre. Se transforma en full. Mazapán, mazatlán, mesa, mazapán, que si te digo, ese mazapán no se va bien. Yo, ¿mazatlán? ¿Mazatlán? Entonces se ganará en cada mazatlán que uno venda. Dice que a veces dan tres cordillas, pero de los chiquitos, ¿verdad? Ah, sí, hay unos más grandes que más. Pero los chiquitos, a mí, a 5 pesos cada uno. A 5 pesos cada uno. Sí, a veces dan tres cordillas, pero de los chiquitos, ¿verdad? ¿Y cuánto costará la caja? De los flaquitos, ¿verdad? Pero son los que más compran, los dulces que más compran. Los más compran aquí los que más dulces, que más se venden. ¿Sí? ¿Cuáles son los que más se venden? Ah, yo creo que los mazapanes, los mazapanes. Los mazapanes. Los chicas no creo que salgan tanto, las gomas más caras. Yo vendía carne, que les carne de los de 4 pastillitas. Cigarro también se vende. Sí, es verdad. Ahí lo veo bien. Cigarro, mazapán. Pero de los baratos, compras de las cajas de 20 y de las baratas. ¿Sí? Para que des a 3 pesos. Barato, un solo. Se anduvieron vendiendo muchos chocolates. Barato. ¿Cómo es el mazapán? ¿Cómo anda? 40. ¿Sí? Nuevo, yo me quedé con la pillita, ¿no? Con los críos, con los papas, bueno, yo no hago un negocio. Ahí está la chef, a lo mejor. Aquí tengo ya. 40, miren. Ya le ganaron el negocio. ¿Qué pasa? ¿Que se cumple fina, verdad? Sí, mamá, es la pila. Yo le compré. Le van 10 pesos debajo del alcalde. Yo le a estas dos años. Ayer me compré ese. me lo dejaron en 20. Estoy, no está rayado. Bueno, no. Una ropa. Mañana le voy a poner la pila. No, le voy a cambiar el extensible por uno plateado. Pero salen, barato. Salen caros. Está bueno. ¿Tú no vas a comprar la pila? Sí. Yo la compré este 19 hasta 18 con la corbata de mi amigo. Siempre dio. Ningún tipo de humo que vaya al pulmón. Es que mi familia se murieron de cáncer pulmonar varios. Mi jefe, tus tíos, un carnal. Esa madre, yo la desecho. Sí, porque pero cáncer pulmonar, no se imaginan lo horrible que es morir de cáncer pulmonar. Mueren oxigenados, les duelen los pulmones, les ponen morfina y ya no les hace. Es una muerte de las más duras. Por eso viva la paz. Prefiero morirme de alcoholismo y no de los pulmones de droga. ¿Verdad? ¿Qué? ¿De verdad? Agacho. Por favor. Ahí estamos, pues. Bueno. No, no sabe aquí. Bueno, ya en el plato fue a la farmacia de Guadalajara y pasa todos los botones, ahí los venden. Me dijeron que oscilan entre 100 pesos como 12. Pero más palmas. ¿Cómo es la masa de nido? Nido oro blanco. ¿Ah, eh? Son caídos. 1 a 8 KW. ¿Qué? ¿Quién te lo va a comprar? No, pero por eso le agarré para mí, mira. Por el de la macañaria. Nido oro. O vendale una relojería, un reloj, no. ¿Verdad? Están lindos. ¿Cuánto le roben aquí? Ahora que te vengan a putazo. Los reloj, que chingas. 1-8 KW, 18 quilates, white, oro blanco. No se puede hacer cosas de calle, todo te lo roban. Son adaptados. Cuídate, no te vayan a ganar con putazo. Pero son para el negro, para la... No, no, sí tienen aumento, pero yo no, ya no lo... Más sencillo, ande una en la cara. Pero mire... Tienes caso, pero en la calle. Esa mochila la vas a tener que cuidar más, porque como está más bonita, pues se la van a quedar. Sí, más o menos, pero no sé, como está medio amburoso de por lo mugroso te va a ayudar. O sea, lo puede doblar y desdoblar a la hora. Había muchas pinches violinistas de esas arañas violinas, ¿no? Oye, está lleno esto aquí de arañas violinis. Pícamela. No sé. Allá afuera había otra. No va a morir el chaval, que no le pase nada. Que no la compré. Me vendió. Tengo una mano que es de leer en el mazabazo de Mazatlán. Pero no es de la misma mota. Y es la lata. Hay motas y motas. Sí, pero para que quede de la cara. Hay trico y trico. De la cara, para que me... Por el azul, dicen. De la cara te dan un poquito. No es fácil. Con una chorita. Ay, aquí es un boncho. Sí, sí, es un costal, un costal, me llevo. A mí no me gustan los bolsitos, ¿no? Prefiero aguantar. ¿Y la canadiense qué? Ya no. ¿Hablar una cosita? No, yo creo que sí. ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? ¿Come? Aquí arriba de León, en San Felipe, sigue fría, sigue de León, fría, y va a seguir Gregorio Dávila. Gregorio Dávila, yo te trajo el pregunto. Ahí pensé que daban de comer ahí. No, ahí es donde está la clínica. Bueno, tiene comedor la clínica, pero hay que ir a pedir la comida ahí en la rampa y preguntar dónde está el comedor y a ver si le sobró comida o tienen comida que te regalen, te la dan en bolsa. Pero pues no sé, nada más tienes que preguntar dónde está el comedor de la clínica. Y afuera del comedor a la gente que va ahí al comedor. Que está trabajando ahí en el comedor, en el comedor, podría darle la que le dan una en bolsa, pero a mí me dijeron los doctores de fuera a donde está el comedor. ¿Pero son madres ahí? ¿En el hospital allá son madres? No, puro doctor y personas normales. Porque enfrente del hospital, creo que también hay otro lugar donde dan unas madres. No enfrente, no exactamente enfrente, sino por ahí. Más adelante por... ¿Por dónde está la parada? ¿A quién no? A ver. No me acuerdo qué calle. ¿Qué es la de Pía? Mira, ¿y qué se tuvo el... pasando Juan? Amiguito. No, pues ya no, ya nunca más supimos de él. Cuando estuvieron en la segunda albergue... Sí, ahí hay una, había una madre que yo iba a comer antes, pero yo desde que empezó la enfermedad de... ¿A filmar una película? Ya no quería andar. Sí, ¿cuál es la última balanza del video? ¿En serio? ¿A qué filmaron? ¿No? ¿Sí o no? No le parecieron. ¿Quién llegó a filmar película? ¿Quién? Un amigo de nosotros. ¿Ah, eh? Sí. Pero dicen que sí siguen andando. ¿Es que? Hablaron mientras por parte de la calle, son unos argentinos, se lo querían llevar para Miami. No, está bien. Lo que consiga te digo. Sí. Si quieres. No es de nada.